Hola, esto es Shit en la Irola Irratia, en el 107.5, y vamos a comenzar con Daddy Long Legs. ¿Te parece? Perfecto, ahí el trío. Ya sabéis, el trío de Brooklyn, o bueno, afincados por lo menos en Brooklyn, aunque, bueno, cada uno viene de un sitio casi. Y nada, tiene nuevo disco, Loud Damn Waves, que no estarán esta semana presentándolo en Bilbo, pero sí que en breve. Bueno, en Bilbo. No, sí, no sé si tendrán fecha, pero bueno, en Los Picos, desde luego. En la Gel Dorado, también, en Gasteiz. Y en Bilbo, bueno, seguramente también, porque suelen. Ya han tocado más de una vez. Vamos a empezar con el tema con el que abren el disco, este Them from Daddy Long Legs. This land. Then I went shouting, I couldn't be heard. Nobody could hear me, not a lonesome bird. Daddy Long Legs, nuevo trabajo, que sería pues el cuarto, sí, ¿no? El cuarto, sin contar pues el disco que hicieron como banda de acompañamiento del bluesman T. Valentine, aunque casi que podríamos considerar como también un LP de los Daddy Long Legs. Y dentro de esos cuatro discos, pues también un directo, que es el que habían sacado anteriormente a este Lowdown Waves. Han dejado Norton Records, me imagino que, supongo que por el incierto futuro del sello, después de la muerte de Billy Miller. Sí, claro. Y bueno, ahora han fichado para Yep Rock, un sello ciertamente más potente, con más distribución, me imagino. Casa de los Straight Jackets, por ejemplo, entre otros, que por cierto siguen. Sí, los Scots también. Siguen sacando. Bueno, pues músicas de películas y cosas hechas en plan surf. De los Scots, sí. También es de horror, ¿no? O era, bueno, sí. Pues ahora no tengo muy claro. El último no sé si era. Sí, puede ser. De hecho, sí. En los estudios que suelen grabar son los. No me acuerdo el nombre, Ranch. Los Kutsu Ranch. Kutsu Ranch. Creo que varias bandas que de rock. O por pues lo menos, sí. Claro, va pasando el tiempo también. Otros, por ejemplo, que están son los Flintstones, que no sé si nos dará tiempo a escuchar también pues el último single que han sacado en este sello. De momento, bueno, estamos con los Daddy Long Legs. Este trío, ya sabéis que está formado por, bueno, su cantante y guitarrista, que más conocido como Daddy Long Legs, Brian Hurth, cantante y armonicista. Aunque, bueno, en otros grupos, por ejemplo, en el disco de T. Valentine, era el encargado de tocar el bajo. Luego, bueno, un guitarra y un batería. Un formato, pues bueno, muy básico, muy primitivo, y que la verdad es que pues, funciona muy bien. Vamos a ir poco a poco viendo las novedades, eso sí, que las hay en este nuevo disco. Glad Rag Ball. Daddy Long Legs, nuevo disco y también pues nuevos aires o bueno, nuevo sonido que entre otras cosas es debido a su productor y a su ingeniero de sonido, que son pues Alex Hall, como ingeniero de sonido en los estudios High Style Studios de Chicago, y Jimmy Sutton como productor. Es decir, pues prácticamente la banda que formaba parte de la primera banda de J.D. McPherson. Jimmy Sutton, bueno, sigue con él, pero bueno, Alex Hall era el batería y ahora se encarga casi más de, bueno, pues eso, de grabar a bandas. De hecho, en varios de los temas están compuestos a medias entre la banda, los Daddy Long Legs y el propio Jimmy Sutton o J.D. McPherson. Como por ejemplo el que vamos a escuchar ahora mismo, y que es curioso, porque, bueno, ya digo que el disco este quizás tiene menos blues y un poco más de gospel, mucho más rollo así, sí, como, bueno, no sé, espiritual, digamos. Sí. Y un sonido un poco más moderno que, curiosamente, recuerda mogollón a lo último de J.D. McPherson. Y si no, pues escuchar este tema, que además, eso, como os digo, está compuesto a medias entre la banda y J.D. McPherson. Pink Lemonade. Deep, deep, deep. Pues lo dicho, la importancia de un productor y bueno, el sonido que se consigue, y en este caso ya lo digo, o sea, ponéis la voz de J.D. MacPherson y tenéis un tema de sus últimos, bueno, sobre todo no del último, del navideño, sino del anterior. Pues eso, ahí estaba Jimmy Sutton, contrabajista, y la verdad es que, bueno, pues tiene buen gusto el chaval también, de todas formas. Sí, Daddy Long Legs, y continuamos con... Bueno, por cierto, he estado mirando las fechas en la página del grupo y no, lo más cercano va a ser pues o Los Picos o el Gel Dorado de Gasteiz, dentro de la gira de presentación de este disco, aunque bueno, en última hora igual, como vamos a ver en el resto del programa, hay... pues bueno, conciertos que se, pues bueno, que cambian de repente, y pues de repente hay una fecha, que es el caso de los Wild Oscars, que luego escucharemos y que van a estar Wild tocando Oscars en Bilbo. Vamos ahora con más blues, y ahora de la mano de Little Victor. Su último disco lo sacó en el 2018, pero al final es que, bueno, entre una cosa y otra no hemos podido escucharlo, así que vamos a aprovechar el momento ahora con este My Mind. El pequeño Víctor Makoji, no sé cómo se dirá. Víctor Makoji. Cantante y guitarrista que, bueno, ha afincado, o por lo menos ha debido pasar mucho tiempo en Memphis, donde pues durante muchos años ha estado. ¿Cuál? Little Victor, el tío de. El del bigotito. El tío de Tad Falco. Sí, colega de Tad Falco, de Alex Chilton. Y eso, músico de sesión para un montón de bluesmen, ahí en Memphis sobre todo, ha debido de estar tocando un montón durante muchos años y luego, pues bueno, con una también carrera en solitario, pues eso, con el nombre de Little Victor, bastante considerable también. Este es su última referencia, un disco llamado Deluxe Lo-Fi y que, bueno, viene a lo grande. Viene con un montón de estrellas invitadas, entre ellas, por ejemplo, Steve Lackey, no sé si te acuerdas, el pianista estadounidense. Bueno, luego estaba el guitarrista Big John Atkinson, por ejemplo, otro pianista, Carl Sonny Leyland, y bueno, unos cuantos invitados más, quizás, a ver, no son pues quizás lo más conocido, no. Bueno, por lo menos en su mundillo, sí. Y lo que a mí me parece más curioso, quizás también, no es que sean unas aportaciones, pues bueno, que hagan esos temas especiales, la verdad, casi, de hecho, nos vamos a quedar con los temas compuestos por el propio Little Victor y sin, pues eso, sin invitados especiales, porque están muy bien. Vamos con este, por ejemplo, Little Leather. Do you? El amigo Little Victor, distorsionando. Sí. Con su nuevo trabajo, ¿querías comentar algo de él? Decías. No, que suena que igual con, pues, con estas colaboraciones que has nombrado, tiene un sonido más urbano y así. Antes era como más rural, ¿no? El sonido de él. No he seguido mucho la carrera, pero en algún disco me ha parecido que ha sonido más urbano, como pues como de la zona de Memphis y tal. Sí. Y aquí es un sonido ya más global y tal. Con, porque, por ejemplo, Steve Lucky, no sé si es californiano y así también, ¿no? Sí, de por ahí. Entonces ya es un rhythm and blues más eléctrico, más sofisticado como instrumentación, ¿no? Pero muy, muy bien logrado. Pues sí, en este último disco lo ha sacado el sello Rhythm Bomb, alemán, si ahora mismo no recuerdo mal tampoco, que es el que ha sacado también los discos de un australiano que nos va a visitar esta semana, Ezra Lee, un pianista que va a venir acompañando a los Wild Oscars, que también suelen tener, pues, dentro de su formato, un piano, y pues no sé si les habrá fallado el pianista original, pero el caso es que en esta ocasión pues vienen todos juntos, desde Australia supongo, y va a ser el pianista que les va a acompañar, y aparte no sé si también de telonero, o ellos como banda de acompañamiento de él, bueno, una mezcla así bastante curiosa. Una gira que, por cierto, organizan los chicos de Folk Records. Vamos a empezar eso con Ezra Lee, sí. Y por ejemplo este tema que se llama Boomerang Boogie. Ezra Lee, en este caso, en un disco, pues, su último trabajo en estudio, por lo menos, del 2016, en Rhythm Bomb Records, y acompañado de una banda llamada la Abok Band. Le gusta hacer versiones así, pues curiosas, como bueno, en algún disco tiene una versión del Rocker, por ejemplo, de AC/DC, también de Ross Tattoo, no sé si por aquello de la tierra. Del mismo estudio. ¿Eh? De dos grupos nacieron en el mismo estudio. ¿El mismo? Ross Tattoo y AC/DC me refería. Sí. Que eran grupos hermanos en el origen también. Ah, sí, sí. Y bueno, pero luego también tiene, pues bueno, temas más, pues bueno, habituales en este tipo de música, como puede ser, pues bueno, versiones de Chuck Berry o, uh-huh, o de Jody Reynolds. Vamos a escuchar otro tema y ya os digo, vais a tener la oportunidad de verle junto con los Wild Oscars, que vamos a escuchar ahora, otro grupo australiano, y concretamente va a ser el 18 de mayo, el sábado, en el Shake de aquí en Bilbo. Y eso, esto se llama My Baby Don't Lie to Me. Like a love song. When she holds my hand, I'm a man and I believe my baby don't lie to me. My baby don't lie to me. My baby. My baby's by my side. She's been hurt before, so I know she never lied. But when she holds my hand, I'm a man and I believe my baby don't lie to me. My baby don't. Y con este pianista, como os decimos, están The Wild Oscars, banda australiana que ciertamente, como vais a poder apreciar ahora mismo, pues tampoco, o sea, tienen un sonido totalmente distinto a lo que al boogie que suele hacer este hombre. Vamos a escucharles en este tema Deja Voodoo. Words, no will I live for that. con un juego de palabras ahí en el nombre, de bueno, como Oscar Wilde, pero al revés, y con Y, Wild Oscars, cuarteto, que es curioso porque tienen dos discos solo, pero cuatro portadas. Ya, sí, conocía el... Con lo cual, bueno, parece que tienen cuatro discos, pero en realidad no. Tanto el primero como el segundo tienen diferentes versiones. Por ejemplo, concretamente este, que es el último, tiene una australiana que, bueno, corre a cargo de Off the Hip, que se llama... Bueno, incluso el título es distinto. Se llama Rosalita y está editado en CD. De hecho, este tema que acabamos de escuchar solo aparece en esa versión. Mientras que la, pues, europea, a cargo de Screaming Apple, pues se llama Present Tales of Treachery and the Nefarious Deeds of the South Religious Resurrection Men. Y es más, es que parecen hasta distinto grupo en las fotos. En este parecen casi una mezcla entre Screaming Lord Sutch y los Fastones, mientras que en el otro parecen los Lone Riders. Sí, cambia estética. O sea, parecen casi otra banda, vamos. Pero bueno, los temas son prácticamente, excepto un par de ellos, creo, son prácticamente los mismos. Y en el primer disco, pues pasaba lo mismo. Había una edición, pues sí, de Off the Hip y la otra de Copase Disques o algo así. Pues bueno, pues esta semana los vais a tener, como os digo, el 18 de mayo aquí en Bilbo, tocando con Ezra Lee, el pianista que escuchabais antes. Y luego también, que era la fecha que sí que estaba antes planeada, es el viernes 17, que van a tocar en el Gel Dorado, pero en esta ocasión no sé si Ezra Lee estará con ellos, pero sí que van a compartir cartel con el legendary Tigerman, que luego al que luego escucharemos. Antes vamos a escuchar otro tema más, ¿te parece? Bien. Going Out This Saturday Night. Keep it real quiet. Yeah. Y eso, estos australianos, como os decimos, estarán tocando con el Legendary Tigerman en la Gel Dorado el viernes 17. Pero también tendréis oportunidad de verle a el que fuera hombre orquesta aquí en Bilbo, pues el día anterior, el día 16, jueves, en el Café Anchoqui. Eso, como digo, antiguo hombre orquesta, bueno, sigue, debe de seguir de vez en cuando, ¿no? Bueno, él tiene esa base, empezó tocando, ¿no? El percusión. Él solo todo. Guitarra. Bueno, que luego también estaba con la banda esa, ¿cómo eran? Los Breigan. Anteriormente no sé si estaban en bandas como los Tedio Boys. También. O Breigan, sí. Uh-huh. Breigan. Y bueno, la cuestión está en que en los últimos tiempos, bueno, ya lo hemos hablado aquí unas cuantas veces, le debe de ir bastante bien porque, bueno, en cuanto a, pues bueno, a éxito, reconocimiento y demás, porque forma parte de bandas sonoras así importantes y ya, bueno, el anterior disco, el True, pues ya debió de vender bastante. Y ahora mismo, pues con el Misfit, que es el último disco que está, pues digamos, presentando, ha fichado para Sony, con lo cual, pues eso, ahí ya hay pasta por sí, medio. Y luego, bueno, y sobre todo, en el lado más estrictamente musical, pues ha cambiado bastante porque ahora tiene una banda, pues, bueno, no sé si estable, pero por lo menos en directo, pues una banda que le acompaña, eso sí, la verdad es que unos profesionales de etiqueta. Totalmente, sí. Batería, bajo y saxofonista, si no recuerdo mal, porque bueno, estuvieron en las fiestas de Andoain del año pasado, uh-huh. Que por cierto, de las de este año también habrá que hablar, pero bueno, eso ya será en otra, bueno, cuando se vayan acercando. En directo la verdad es que funciona, hace una mezcla además también, pues bueno, mezcla vídeo con lo que es la, pues bueno, la música, y yo creo que sobre todo en directo funciona. En disco la verdad es que reconozco, hay que reconocer que lo último que está haciendo roza ya un poco, sí, bueno, pues un toque demasiado comercial para mi gusto, pero bueno, aún así tiene temas como este, que este fijo que va a caer, que es el Motorcycle Boy de su último disco. Yeah. legendario Tiger Man. ¿Quién la ha visto y quién le ve? Sí. Portugués. Pues, ¿qué iba a decir yo? Sí, lo de Andoain. Que este año, para ir adelantando, decir que, bueno, va a estar Thurston Moore Group, entre los que me parece que debe estar Steve Shelley, el último batería de Sonic Youth. Sí. Tropical Fuck Storm, que es la banda, pues, de los drones de la pareja, vamos, que bueno, parece ser que se aburren después de la escabechina que han hecho en los últimos tiempos con los drones, desde mi punto de vista. Y está Dimidero Inc., el colaborador de Tex Napalm, que, pues bueno, con su banda o su proyecto, vamos. Los Rocking Birds, The Lamps y Mice. Pero vamos, ya os digo que cuando se acerque la fecha, que es el 15 de junio, pues supongo que haremos un pues más repaso escuchando algunas de esas bandas. Suele coincidir con el Askena Rock y esas cosas. Sí. Siempre es. Efectivamente, como toda la vida. Y ya que estamos con Peña, que... A ver, la verdad es que... voy a ser sincero, con Legendary Tiger Man me ha costado encontrar un tema y al final he dicho, mira, vamos a poner el single, que es el más o menos resultón, pero me cuesta, ¿eh? Me cuesta un montón. Yo he sacado un sonido muy ochentero, no sé a qué banda me recuerda, pero... Sí, no, a ver, y luego también ha hecho, por ejemplo, bueno, o ha permitido por lo menos que hagan remezclas de tanto de este disco como del anterior y de temas antiguos suyos, y son unas remezclas que, joder, es para matarlos, la verdad. Pero bueno, que cada uno, yo qué sé. Aguante su... Sí. El caso es que, como ya que estamos con Peña, que pues eso, que es complicado encontrar temas, a ver, en este caso también igual estoy siendo un poco exagerado, pero bueno, es una banda llamada The Yowpers, que es una de las últimas referencias del sello Bloodshot Records. Que nada, bueno, es un trío también bastante curioso, que hace una mezcla, pues bueno, de un tema a otro te pueden variar un montón. Pero la verdad es que cuando lo hacen bien, me quito el sombrero. Y en este disco, por ejemplo, el tema que escogieron como adelanto, la verdad es que es de esos temas. Dancing on my knees se llama. Bailando en mis rodillas. Los Yowpers. Could you believe pieces need to weave. This living's getting easier. Something to believe. Bueno, y vamos a hacer, pues como lo de siempre, un pequeño repaso de otros pequeños o grandes conciertos. Por ejemplo, Rolando Bruno de nuevo viene, el argentino, con otros argentinos, por cierto, los 107 Faunos, que son para darles de comer aparte también. Y es más, que Rolando Bruno, bueno, si ya solo ves la última portada del último disco, que se titula Y volveré, rodeado de rosas, y bueno, no sé, unas pintas... No sé, ¿quién la ha visto y quién le ve, eh? Yo, había otro grupo por ahí que debe andar también, debe andar en varias cosas, mi tío. ¿Él? Pues sí, igual está, igual forma parte de los 107 Faunos. Chileno... No sé, pero bueno, lo que hacía con los peyotes, eso no se lo va a quitar nadie. Vaya forma de tocar el bajo, bueno, y con... Cuando tocaba con los estos, peyotes tocaba la guitarra. Con oído atómico. Oído atómico, el bajo, muy bueno, la verdad. Sí. Y bueno... Pues nada, que es, ya está, sin más. Va a estar tocando el jueves 16 en el Shake, aquí en Bilbo. Luego vamos a estar, van a estar también, por ejemplo, a Ton Rumba en Orozco, en una, el Orozco Rock, el sábado 18, con otras bandas pues un poco variadas, Moons and Wagon, Fetiche, no sé. Luego Evil Girls and the Malvados, una especie de espectáculo así de burlesque, striptease. Pues eso, que mezclan música con saxo y baile en el Gel Dorado. Va a ser el sábado 18. Luego también están los Screamers and Sinners en otro festival, bueno, en otro festival, en las Hayak de Andramari en Guecho, el viernes 17, con bandas también pues variadas, como los Riff Trackers, Schizophrenic Spacers y otros muchos. Ese es gratuito, va a ser. Y luego por último, pues los Capaces, la banda esa hardcoreta punk, van a estar tocando en varios sitios, concretamente en el Groove este viernes 17 con otras dos bandas, Crucifaced e Isuna. Y luego también en Ermua el sábado 18 con Gatillazo y un montón de bandas. ¡Hala! Esto ha sido Shit. ¡Venga! ¡Apa! Y los Fusilis, que van a estar tocando... Es que se me ha quedado colgado. El sábado, el jueves 16 van a estar tocando en San Martín, el Gastropote, en Donosti. Pues eso, un sitio nuevo debe de ser. Y el viernes 17 en Logroño, ¿eh? Donosti, has dicho. Qué raro. Sí. Qué problemas. Pues. ¿Qué barrio has dicho? ¿Qué calle? No, el sitio se llama Gastropote San Martín. San Martín, Gastropote. Sí, San Martín. Que debe de ser un sitio curioso porque, por lo que he visto en las imágenes, tocan en un sitio que la gente rodea el escenario, que es como un, pues el centro del garito. No sé. Ah, ala. Está muy bien. Agur.